Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Bienvenidos al episodio 17 de Doble Check, tu podcast semanal de tecnología. Mi nombre es Gabriela Patrón. Y yo soy Bruno Ortiz. Y si aunque cómo no te voy a querer se ha convertido en tu nuevo mantra, pero necesitas dejar de pensar un rato en el fútbol, entonces aquí te vamos a ayudar. Estamos muy cerquita del final de nuestra primera temporada. Hoy te contamos sobre el nuevo G7 ThinQ de LG, que ya está disponible en el Perú, y la aplicación Messenger Kids, que ya puede ser descargada en nuestro país. Además, esta semana tenemos un Doble Check pregunta muy especial. Nuestro invitado es José Mufarech, al que quizás conozcas como José Tecnofanático, que es uno de los youtubers de tecnología de habla hispana más populares. Entonces, sin más que decir, empecemos. La semana empezó con la presentación organizada por LG para anunciar la disponibilidad de su nuevo buque insignia, el G7 ThinQ. Este nuevo equipo continúa con el diseño todo pantalla de sus predecesores, llegando a más del 80% de ratio. Aunque claro, es de los equipos Android que estrena el famoso notch o cerquillo del iPhone X. El panel llega hasta los 1000 nits de brillo, es decir, que es una pantalla ultra brillante. Y así se puede visualizar mejor el contenido bajo la luz directa del sol. Otra novedad es que el equipo cuenta con una doble cámara principal con inteligencia artificial. Pero a diferencia de las cámaras de otras marcas, estas reconocen hasta 19 escenas y te sugieren cambios en el color de acuerdo a cada una de ellas. Si tomas una foto a un bebé, podría decirte que escojas una tonalidad más cálida o fría para resaltar su rostro. Finalmente, el apartado de sonido es otro extra que ofrece. Cuenta con un sonido boombox, lo que convierte al equipo en una caja de resonancia para un mayor volumen. El sonido sale del medio del equipo e inclusive puedes sentir las vibraciones si lo colocas sobre una superficie plana. Y con respecto al interior del LG G7 ThinQ, encontramos un procesador Snapdragon 845, 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Cuenta con Android Oreo 8.0 y una batería de 3000 mAh con carga rápida. Ahora bien, la pregunta del millón de dólares, ¿qué tal es el equipo? Bruno, tú tuviste la oportunidad de probarlos, cuéntanos más. Bueno, yo en realidad todavía lo tengo, lo vengo probando desde hace algunos días, lo que pasa es que los teléfonos, la gente del LG nos lo proporcionó a algunos periodistas para que vayamos haciendo las pruebas respectivas y qué sé yo, y hay varios de los compañeros que han publicado incluso las reseñas completas. Yo todavía estoy en eso, he estado compartiendo a través de redes sociales un poco cómo me ha ido con el equipo, el desempeño, el tema de las fotos, el tema de los videos, etcétera, etcétera. En realidad es un equipo muy bonito. Yo particularmente le tengo como que camote a los equipos del LG, ¿ya? O sea, en realidad los equipos del LG para mí, por más que siempre han tenido algunos puntos bajos en comparación con sus competidores en años anteriores, siempre había algo que a mí me llamaba mucho la atención, particularmente con el G5 y el G6. El tema de la doble cámara y una con lente de gran angular era lo que a mí me fascinaba, porque sobre todo cuando uno hace fotos en la calle o videos, o cuando quieres hacer una foto de un edificio, de una construcción, el gran angular te ayudaba un montón. Entonces, en el G6 se vio un cambio importante en cuanto al tema del diseño. G7 ThinQ, que no entiendo por qué se llama así, seguro tú nos vas a contar más adelante cuando nos comentes qué tal estuvo la presentación. Te decía que el diseño en realidad está muy bonito, sigue más o menos la misma línea del G6. En realidad creo que los grandes cambios están a nivel de los componentes internos, de las cosas que puede hacer el equipo, aunque, como tú bien lo has dicho al final de la presentación de los specs, la comunicación por parte de la empresa se ha centrado en dos aspectos muy importantes: la cámara, pero también el audio, que es algo en lo que LG está incidiendo mucho desde hace algunos años, no solamente con la línea G, sino con la línea B. ¿cierto, Gaby? Justo el B20, que es el equipo que llegó al Perú, tiene muy buena grabación de audio sin que utilices tú un micrófono externo, porque normalmente cuando nosotros vamos a eventos y demás necesitamos un micro externo para aislar el ruido de fondo y demás. En cambio, este tiene distintas configuraciones y puedes grabar, por ejemplo, entrevistas o un video. Entonces, me encantaría ver si hereda esta tecnología del sonido. Tuve la oportunidad en el evento de probar el Boom Sound. Realmente se siente que el equipo tiembla, o sea, tiene potencia. No llegué a escuchar bien la calidad del sonido porque obviamente era un evento con un montón de gente y música de fondo. Y a mí algo que me encanta de LG, de los equipos, es la pantalla, porque tienes un panel con la tecnología que ellos usan en sus televisores, que a mi parecer es muy buena. Los colores son muy, muy vibrantes y a mí me encanta ver bastante contenido y juegos. Entonces la experiencia multimedia es muy buena. Y como bien decías, el uso de la doble cámara, que el segundo lente sea gran angular, es muy bueno para fotos cuando vas de visita, de turismo, o quieres tomar fotos de algunos edificios. Pero el punto que no termina de cuajarme, y a mi parecer el día aún tambalea un poco ahí, es la batería. Sobre todo teniendo en cuenta que tiene un gran panel, tratar de poner todo en rendimiento, el sonido, que obviamente consume bastante energía. La batería de 3000 me parece un poco chica para todo lo que tiene. Ya me hubiera gustado 4000, pero no puedo decir más allá porque aún no tengo el equipo. No podría ver el rendimiento. Espero que hayan solucionado eso. Y con el tema del nombre, el ThinQ es un poco gracioso porque es por la inteligencia artificial de las cámaras. No siento, por ejemplo, que la inteligencia artificial sea tanto como la de Huawei con el procesador. Este es solo en las cámaras. En los otros equipos maneja todo lo que es el rendimiento de batería, el uso, el abrir las aplicaciones, cerrarlas, administrar todo eso. Lo del reconocimiento de escenas me pareció genial, pero aplicar tonos más fríos, más cálidos o demás para estos reconocimientos de escena no me pareció nada wow. Mira, te cuento lo siguiente. Primero, el diseño, como te decía, se siente muy bien. Se siente la evolución del G6. Ya es muy bonito, es muy elegante. Es un terrible imán de huellas, como pasa con todos los teléfonos de gama alta de todas las marcas. Eso es inevitable. El tamaño a mí me parece manejable. Así que no me equivoco. Creo que está cerca o alrededor de las 6 pulgadas, me parece, la pantalla. Tiene una cosa muy, muy interesante, que es este tema del brillo, del que mencionabas también en el que mencionábamos al momento de hacer la descripción del equipo, que tiene una especie de super brillo, por ejemplo, un sol muy radiante y te da contra la pantalla. El automático, trata de acomodarse, o incluso tú manualmente puedes hacer que brille un poquito más la pantalla, que va a ser por algunos segundos, pero por lo menos te va a ayudar a poder reconocer un poco más el contenido de esta, bajo esa condición muy particular de iluminación. En el tema de las cámaras, dos cosas. Mantienen uno de los lentes traseros con el gran angular, cosa que agradezco, pero lamentablemente lo han ido disminuyendo. El primero, si es que no me equivoco, en el G5 era de 180, me parece, o por ahí. Y el otro lente, que era el normal, era como de 75 más o menos. En el G6 lo disminuyeron a 120, creo, 125. ¿Pero por qué? Porque esto lo que hacía era que no se distorsionara tanto la imagen en los costados. Cuando tú empleabas el gran angular, la toma te salía muy chévere, como si fuera un ojo de pez o algo por el estilo, pero se dañaba mucho la imagen en los bordes porque se curvaba demasiado. Entonces con el G6 se corrigió y quedaba una imagen mucho más agradable, mucho más bonita. Ahora lo han reducido aún más. Me parece que está en 100, no llega ni a 110, me parece, de grados de ángulo. Ayuda porque nuevamente te da una visión más amplia del escenario que tú estás tratando de captar. Obviamente no hay ya ningún problema con respecto a los bordes de la imagen, porque casi no hay la curvatura. Pero sin embargo, no te da tanto como te daban los otros. Ahora, este modo de gran angular es muy chévere porque cuando estás tú, por ejemplo, grabando un video, se activa estabilización de la imagen y entonces tú puedes ir avanzando y parece que estuvieras con un gimbal en la mano. No se siente mucho el movimiento de los pasos cuando uno va caminando, entonces eso se agradece y está muy bueno. Sin embargo, en la parte de la cámara frontal, por ejemplo en el G6, también tenías un falso gran angular que se creaba digitalmente. Ahora no, ahora el lente es fijo, está muy cerrado. Si te quieres tomar un selfie grupal o algo por el estilo, como que pierdes un poco. Entonces, eso no me ha gustado mucho. Sobre la inteligencia artificial, efectivamente el efecto es muy simpático porque tú, así como por ejemplo en el Huawei, tú enfocas un perrito y abajo te sale automáticamente un icono de perrito, y aquí empiezan a correr un montón de rótulos con todas las 19 opciones que tienen, como si estuviera pensando el teléfono. Pero lo que pasa es que en algún momento a veces se demora demasiado o tanto en reconocer una imagen que tú ves la lluvia de rótulos y como que ninguno se decide a cuadrarse para que se setee el teléfono y así puedas aprovechar mejor la luz con ese tipo de objeto, ¿no? Tiene un modo retrato, que el modo retrato anda bien en realidad, que es el que te permite hacer el efecto bokeh, el efecto desenfocado de fondo. No es lo suficientemente fino, pero funciona bien y está tanto en la cámara trasera como en la frontal. Y la pantalla es IPS, de repente a algunos no les va a gustar. Me parece que es cuestión mucho de gusto del usuario. A mí me parece que va bien pese a su propuesta. No sé el nombre de la interfaz que utiliza este G7 ThinQ, pero en realidad es, por lo menos a simple vista, es muy similar a la que tenía el G6. Entonces no se nota que le haya metido mucho la mano a esta capa de personalización, y también de repente eso se podría extrañar porque la idea es que también te vayan ayudando a mejorar un poco el uso del equipo. Y finalmente, para no extenderme más, efectivamente el tema de la batería es un problema porque si bien tiene 3000 mAh, ahora vemos que teléfonos de gama media o incluso hasta de gama baja te ofrecen 3000 mAh o hasta más. Entonces, un teléfono que tiene esta pantalla, que te consume tanta energía, que tienes, como comentabas, el tema del audio, que sí va bien en realidad. Y por cierto, tiene el jack de 3,5, o sea, para que puedas conectar un audífono con el cable, y conectándolo con el cable es que funcionan estas, o que se activan estas funciones especiales para mejorar el audio, que te permiten no solamente ecualizarlo, sino medir la cantidad de decibeles, etcétera, etcétera. Solamente funciona con el audífono de cable, no funciona con los Bluetooth, obviamente. Y también tiene radio FM, que para eso también necesitas el cable, para que sirvan de antena, pues, ¿no? Sí, bueno, la batería en realidad es muy comelona. En los días que estoy usando de pantalla, me está dando 3 horas, 3 horas y media, que en realidad es muy bajo, teniendo en cuenta que un teléfono de alta gama debería darte entre 4 y 5 horas, ¿no? Debería, a veces más, a veces menos, pero a mí no me está dando tanto, me está dando, como te digo, alrededor de 3 horas y a veces mucho menos y a veces un poquito más. Y sí, bueno, tiene la carga rápida, pero me parece que ese todavía sigue siendo la tarea que tiene pendiente LG, y no desde el año pasado, sino ya desde hace algunas generaciones más atrás. Y Gaby, también te cuento que desde hoy viernes está disponible para nuestro país la aplicación de mensajería para niños Messenger Kids, que está hecha por Facebook. Según la red social, la motivación para la creación de esta aplicación fue la necesidad de los padres de familia de contar con unas herramientas que les permitan estar en comunicación con los más pequeños de la familia. Y esta semana tuve la oportunidad de conversar con Daniel Kleiner, que es gerenta de programas de seguridad de Facebook, y ella me contó cuáles eran los 3 pilares en los que se apoyan para la creación de esta aplicación pensada para niños menores de 13 años. En primer lugar, los niños están cada vez más temprano accediendo a tecnología e internet. Esa es una tendencia global, pero aún más acentuada en Perú. Como saben, hay la investigación de UNICEF que dice que en Perú 50% de los niños menores de 6 años acceden a internet. Y lo más interesante es que no acceden solos, así sus papás, sus mamás le dan acceso a la tecnología. Y la razón número uno por qué le dan acceso a la tecnología es para estar conectado justo con familia y con personas de la familia. Razones como estoy todo el día afuera en mi trabajo, me gustaría saber si mi hijo ha llegado bien de la escuela, si ha almorzado, qué ha almorzado, si tiene dudas acerca de sus tareas de la escuela, si ha hecho las tareas de la escuela. Hay una jornada de trabajo muy larga de sus padres afuera de la casa y hay una necesidad muy grande de que puedan acompañar el desarrollo de sus hijos a distancia, y esa es la razón número uno porque permite el acceso. Otras razones también surgen, ejemplo, razones educacionales, entretenimiento, por obvio, son otras dos razones bastante fuertes, pero la primera es reparar, conectar con familiares y amigos. Y al mismo tiempo que estos padres, madres, tutores estén dando acceso a esos niños cada vez más temprano, también tienen sus miedos, tienen sus preocupaciones. Saben que tecnología tiene una parte súper positiva, pero como en todas las situaciones hay riesgos, y entre los riesgos que nosotros mapeamos como principales hay el riesgo de que sus niños estén en contacto con personas extrañas, el riesgo de que puedan acceder a contenido inapropiado, y también les preocupa cuánto tiempo pasan o gastan con tecnología e internet. Esas son las tres principales. Las tres principales, siendo que el contacto con extraños, primer lugar, inapropiado, contenido inapropiado, segundo, y tiempo que pasan, tercero. Se trata de una aplicación construida desde cero, pensada para niños menores de 13 años, herramientas especiales y que cuentan con sistemas automatizados que impedirán que se compartan contenidos inapropiados como textos, imágenes sobre sexo o violencia. Alguno de los padres es el que debe descargar la aplicación para luego instalarla en el dispositivo que va a usar el menor. Además, el adulto es el que se va a encargar de supervisar todo, como aceptar nuevos contactos que tenga el pequeño de la casa, tiene la posibilidad de revisar mensajes y también tiene la opción de utilizar un modo que es muy interesante que se llama el Sleep Mode, que con él el adulto va a poder controlar cuánto tiempo va a poderse usar la aplicación, es decir, decidir las horas o los momentos del día en que la aplicación va a estar activa y cuándo no. Ojo, que el padre seguirá usando su Messenger normal y el niño el Messenger Kids para conversar. Ambas aplicaciones son compatibles entre sí. Lo importante aquí, Gaby, y para ti que estás escuchando esto, es que el Perú junto con Canadá son, digamos, los países, los segundos países que están recibiendo esta aplicación. Esta aplicación la hizo Facebook y la puso a funcionar solamente en Estados Unidos en diciembre del año pasado y estaba disponible para dispositivos de Apple. Desde ese entonces ha pasado ahora 6 meses, han habido muchos cambios, la aplicación también ha ido madurando, ha ido cambiando. Según me contaba la gente de Facebook, ellos han estado escuchando esta vez muy de cerca a asociaciones de padres, a organizaciones civiles, etcétera, etcétera, de varios países, para saber qué cosa es lo que se necesitaba. Y basado en lo que comentaba Daniel, son tres cosas, ¿no? El tema de, primero, tener a los niños comunicados. Segundo, el tema de la seguridad. Y el tercero es vigilar cuánto tiempo pasan los niños en internet. Lo chévere, también te cuento, es que esta aplicación no es una versión del Messenger que nosotros ya utilizamos, sino es una aplicación que la han construido desde cero. Entonces, por ejemplo, los GIFs, las animaciones, las máscaras, los filtros, todo lo que esté disponible en el Messenger Kids ha pasado por un filtro previo por parte de Facebook. Entonces ellos aseguran de que todo ese contenido que está a disposición de los pequeños usuarios es seguro. Y por esa misma razón, por ejemplo, si tú eres un adulto y quieres mandarle un mensaje a un niño que está utilizando el Messenger Kids, tú no vas a poderle, por ejemplo, mandar GIF. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la manera de asegurar de que el GIF que tú quieres mandarle a ese niño sea o cumpla con los estándares de seguridad de ellos. Entonces, del mismo modo, si es que un adulto, teniendo en cuenta de que lamentablemente muchos de los casos de abuso, etcétera, etcétera, suelen presentarse entre los miembros más cercanos de la casa, por ejemplo, un tío, un primo, quien sea, se quiere hacer gracioso y quiere mandar una foto inapropiada a uno de los chicos de la familia, el sistema cuenta con ciertas medidas de seguridad de reconocimiento de las imágenes e incluso reconocimiento de texto para filtrar contenido que no sea adecuado. Entonces, esas son algunas de las funciones que van a estar disponibles para todos los usuarios peruanos que quieran utilizarla desde hoy viernes. La aplicación la pueden descargar, está disponible para Android y para iOS. Hay varias correcciones que han hecho. Por ejemplo, antes era necesario de que el papá sea contacto obligatoriamente del niño, cosa que a veces les molestaba a estos. Entonces ahora, por ejemplo, ya no es necesario que sea contacto para que pueda funcionar. Tienen un montón de opciones muy bacanes. Está hecho para niños menores de 13 años, así que hay que darle una oportunidad porque de repente se puede convertir en un gran aliado para los papás. Y hay que recordar de que como es para niños pequeños, el hecho de que estén registrados en Messenger Kids no quiere decir que necesariamente tengan o vayan a tener información compartida o crearse cuentas en otros servicios de Facebook como la misma red social, Instagram, etcétera, etcétera. Entonces tengan la seguridad de que si el niño va a tener el Messenger Kids, solamente va a tener acceso al Messenger Kids y a nada más, y se va a convertir en una gran herramienta de comunicación según obviamente el uso que le den supervisado por los padres. Bien, no se despeguen que ya volvemos con más contenido aquí en Doble Check. Vamos acercándonos al final de la primera temporada y pasa por el Doble Check Pregunta uno de los más populares youtubers de tecnología en habla hispana, José Tecnofanático. Recuerda que Doble Check Pregunta es el cuestionario geek con el que sometemos a blogueros, actores famosos y todos aquellos a los cuales tú nos propongas a una serie de preguntas geeks. Esta semana nuestros oyentes, como tú, nos ayudaron a que José acepte nuestra invitación. Escuchemos cuáles son las respuestas de esta semana. ¿Android o iOS? Utilizo las dos plataformas, ¿no? Y tú sabes, hago revisado, así que constantemente tengo un Android, un dispositivo diferente. Y iOS, pues, cada año se cambia, así que mantengo el que se presenta cada año. Así que los dos en esta pregunta. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Utilizo Instagram, me encanta. Subo fotos constantemente, historias, ¿no? Y también alguno que otros videos. ¿Cuál es la app que más usas? En este caso, la app que más uso es la de emails, la de correos en mi celular. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? Utilizo YouTube Studio, es la que más odio pero me encanta. Y si eres youtuber me vas a entender. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Estoy en 3 grupos de WhatsApp. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? No he tenido hasta este momento una situación como esa. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? Claro que sí, es un correo electrónico de Hotmail, era josemufa@hotmail.com. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Eso fue un Motorola, los típicos ladrillos, ¿no? Y creo que fue el Motorola DynaTAC 8900X. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Nunca, no he hecho eso. ¡Eso es ilegal, Bruno! Y la última pregunta, elige, ¿ser feliz por siempre pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Me voy por la letra C, tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen. Y esas son todas mis respuestas. Muchas gracias por el cuestionario y te mando un fuerte abrazo y muchos saludos, Bruno. Chao. Extendemos nuestro agradecimiento a José Tecnofanático por su buena onda y ya saben que a él lo pueden encontrar en cualquiera de las redes sociales como Tecnofanático, y eso sí, por ejemplo, en su fanpage de Facebook, asegúrense de que esté el check de verificado para que se tenga la seguridad de que es la cuenta original. Y no se muevan, que ya regresamos con uno de los últimos bloques de Doble Check. En este último bloque vamos a responder algunas de las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Aún no tenemos nombre para esta sección. ¿Cómo le pondrías tú? Y si te gusta, nos avisas para mantenerla en nuestra segunda temporada. Así es, Gaby, ya estamos empezando a pensar en cuáles van a ser los contenidos que vamos a incluir en la segunda temporada de Doble Check. Así que, bueno, vamos con esa sección de preguntas y te suelto la primera. ¿Por qué el teléfono de mi papá, mi mamá, mi tía, mi abuelo, etcétera, etcétera, se para quedando sin espacio de almacenamiento? A ver, normalmente los equipos que le solemos comprar a nuestros padres suelen tener un almacenamiento base bastante chico, que suele ser equipos de gama de entrada de 1 GB y 8 GB de almacenamiento. Entonces, obviamente que si toma fotos, si graba videos, se va a llenar la memoria rápido. Pero un truco muy interesante y que a veces los padres no saben es que cuando están en chats familiares, en WhatsApp, normalmente ellos aceptan descargar automáticamente todo el contenido como fotos y video. Entonces terminas llenando el espacio en un 2x3. Claro, entonces ahí lo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Uno, que si vas a comprar un celular de gama de entrada, de gama media, pero que sabes que tiene 8 GB de almacenamiento, ahí probablemente la mitad se la lleve el firmware o lo que se conoce como el software que viene por defecto en la máquina, que es el que sirve para controlar todas las funciones, y el resto, que va a ser probablemente menos de la mitad, es para guardar las aplicaciones y todo el multimedia que tú hagas. Y como bien dice Gaby, entonces lo primero que tendrías que hacer es conseguirte una memoria, una micro SD, ponérsela en el celular y en la configuración decirle al teléfono que todas las fotos y videos se graben directamente ahí y no se graben en la memoria. De esa manera vas a poder aliviar un poquito el tema del almacenamiento. Sin embargo, sigue habiendo un problema que no sé si tú tienes la respuesta, Gaby, que la mayoría de gente lo que quiere hacer es que las aplicaciones salgan del almacenamiento y pasen a la memoria. Yo, hasta donde tengo entendido, por una cuestión de limitación del propio sistema operativo, ya no se puede hacer eso. No sé si tú sabes algo al respecto. Me acuerdo que cuando comenzó Android 6, comenzaban a fusionar la tarjeta micro SD con la memoria base del celular, sobre todo para equipos justamente de gama de entrada. No sé si todavía continúa, o sea, ya están dejando de lado lo que son 8 GB de almacenamiento base. Mi recomendación para las personas que tienen estos equipos con tan poca memoria RAM es bajarse la versión Lite de Facebook y de Messenger. Ocupa un cuarto menos de memoria de almacenamiento. Y la única diferencia es que es como versiones anteriores de las aplicaciones. Es decir, puedes comunicarte, puedes subir fotos, puedes subir video. Otra cosa muy curiosa y que muchas personas me lo han comunicado por mi fanpage es que normalmente ellos compran una micro SD y al mes ya no les funciona. Todos los celulares, los nuevos, deberían utilizar una micro SD de clase 10. Lo que pasa es que hay un stock de clases más antiguas, como la clase 4, y lo suelen vender, al menos acá en Perú, a 8 soles, 16 soles, 30 soles. Y la gente a veces no sabe que esas memorias ya no funcionan para estos equipos nuevos, con una versión más actualizada de Android, y al final la tarjeta termina dañándose y terminas obviamente perdiendo todas las fotos y demás. Así que una forma fácil de identificar la micro SD es porque abajo de la capacidad de la memoria, abajo te va a salir un número en un circulito y tiene que ser un 10, si no, no lo compren. Entonces, recapitulando, comprar una memoria micro SD que sea de clase 10 preferentemente, cuando insertemos al teléfono, tratar de configurar para que todo lo que se descargue, es decir, fotos y videos, vaya directamente a la tarjeta y no se grabe en la memoria base del teléfono. Luego, procurar que las aplicaciones en las que uno comparte multimedia, como el WhatsApp, por ejemplo, no se descarguen todas las fotos, no se descarguen todos los videos, solo que lo hagan cuando el usuario lo decida, de tal manera de que uno también pueda controlar el tema del almacenamiento, y también cuidar el tema de qué aplicaciones estoy descargando. Si tú te vas a descargar, como bien dijo Gaby, la versión full Facebook, por ejemplo, va a consumir mucho más espacio de tu almacenamiento y te va a dejar sin espacio, y tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu tía va a estar molestándote diciendo: ¿por qué me sale este aviso de que me quedan 256 megas y borro y borro y borro y no pasa nada? Ya sabes qué cosa es lo que sucede y ya sabes lo que tienes que hacer, y creo que ahora tenemos que ir con la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿qué es IGTV? ¿Por qué dicen que es la verdadera competencia de YouTube? IGTV es una nueva aplicación que ha lanzado Instagram que le quiere hacer la pelea a YouTube. ¿Por qué? Porque es una aplicación para subir videos, es una plataforma de videos. ¿Cuáles son las particularidades? Que te va a permitir subir videos que estén grabados de manera vertical. Es decir, no va a ser como las stories, que tú podías subir cualquier video y simplemente lo acomodaba al espacio vertical de la misma app. Y se dice que es una amenaza para YouTube. ¿Por qué? Porque ya se adelantó que va a permitir a los creadores monetizar estos videos. Ahora, el asunto interesante es que una vez tú te bajes la aplicación, sincroniza automáticamente con Instagram y también vas a seguir a las mismas personas que ya sigues en tu cuenta de Instagram. Es decir, no tienes que ir a buscar a tu Instagramer favorito, sino que automáticamente vas a recibir alertas a la hora de abrir la aplicación para poder ver el contenido. Y algo muy interesante, como bien mencionaste, es que va a ofrecer una remuneración económica para todos los creadores de contenido. Y es un tema que YouTube en los últimos meses ha sufrido bastante, por lo que habíamos hablado en otros capítulos del podcast, el apocalipsis y la censura a qué tipo de publicidad sale en tu canal. Si, por ejemplo, eres de otro país, recibes menos plata. Entonces, aquí tienen la oportunidad Instagram de jalar mucha gente que está descontenta con YouTube. Y además, hay que tener en cuenta de que cada vez hay más gente joven metida en Instagram. Así que veamos en estos meses, pues, realmente si le hace la competencia o no a YouTube. Hay que recordar que Instagram tiene 1,000 millones de usuarios activos, entonces eso también se vuelve en una base de usuarios muy interesante, sobre todo para aquellos que sí le meten un poquito más de producción a los videos y que quieren de repente empezar a crear algún tipo de carrera o de espacio donde puedan desenvolverse y además ganar un poquito más de plata. Y ahora vamos con la última pregunta, Gaby, y esta sí queda completamente en tu cancha. Nos preguntaron qué novedades trae la nueva actualización de Pokémon, ¿no? ¿Qué de nuevo tiene? Y sobre todo la pregunta más importante, si todavía hay gente que sigue jugando ese juego. La nueva actualización de Pokémon GO, a mi parecer, y yo soy fan de todo lo que es el juego, pero sobre todo en las consolas de Nintendo antiguas, soy de la vieja escuela. Lo que los usuarios pedían hace tanto tiempo, hace más de un año, que era el intercambio justo entre usuarios, que era una función muy utilizada en las consolas como el Nintendo Game Boy y otros cuando estábamos en la infancia, era justamente parte del core de lo que era Pokémon. Y este juego de celulares que se volvió súper popular, llegando a ser el número uno en el Apple Store y en el Google Play Store, teniendo una cantidad alucinante de usuarios y subiendo justamente el valor de Nintendo en varios miles de millones de dólares, no llegó a escuchar bien a sus usuarios. La gente decía, ah, ya, qué chévere, voy a tapar todos mis Pokémon, pero quiero intercambiarlo, por ejemplo, con mi amigo. Obviamente, la diferencia es que acá, por ejemplo, en el juego hay distintos Pokémon de acuerdo al barrio donde estés, ¿no? Si estás cerca de la playa, hay más Pokémon de tipo agua y así. Uno quería intercambiar Pokémon que no lograba tener y no se podía en este juego. Y han perdido un montón de usuarios. Llega demasiado tarde y encima llega con bastantes restricciones. Es decir, para yo intercambiar con alguien tengo que añadirlo como amigo. Puedo añadir hasta 200 amigos. Tengo que estar a menos de 100 metros. Y aunque sea mi amigo, tengo que ir diariamente subiendo el nivel de amistad. Es decir, tengo que irme a distintos gimnasios. Tengo que ir a pelear junto a él a distintos puntos para ir subiendo el nivel de amistad. Y si yo quiero intercambiar Pokémones muy fuertes o los típicos legendarios que la mayoría no podía por cuestiones de trabajo, qué sé yo, estar obviamente en distintas zonas peleando y juntando 10 personas para poder pelear con estos legendarios, necesito tener un nivel 10. Entonces, literalmente, deberías estar uña y mugre con tu amigo y aparte gastar un montón de polvos estelares, que es lo que te va botando el juego cada vez que capturas Pokémon. Entonces, literalmente, cambiar un Pokémon legendario, que es como que lo que la mayoría de nosotros buscábamos, va a ser imposible. No sé qué tanto funcione. Es más, Nintendo no solo ha hecho esto de la actualización en Pokémon GO, sino que ha sacado dos nuevos juegos para la Nintendo Switch, que es Go Pikachu y Go Eevee, que funcionan justamente con el celular. Y puedes intercambiar Pokémones, pero al parecer solo pueden estar en una especie de jardín y no puedes intercambiar los del juego con los del juego de la Switch. No los puedes intercambiar a los de juego de celular. Así que literalmente no puedes manejar Pokémones raros, no puedes atraparlos. Entonces al final Literalmente han matado todas las ganas de los usuarios para poder seguir en el juego. Aguanta, se supone que todas estas medidas las han hecho, por lo que te estás explicando, las han hecho para fomentar que la gente salga, creo yo, a jugar en mancha, ¿cierto? Están obligando a hacer lo que la gente hacía instintivamente al inicio del juego. Se han demorado tanto en la actualización que ahora lo están obligando a que lo hagan como parte de la función del juego y ya no como una invitación natural del mismo. Exacto. Y no solo eso, ¿qué pasa? Pokémon Go no sabe detectar cuentas falsas. Entonces, ¿qué hace la mayoría de gente? Yo, por ejemplo, era de las que me reunía los fines de semana con mis amigos y nos íbamos a distintos puntos caminando por la ciudad y las personas se bajaban una aplicación para falsear su GPS, que se conoce como Fly, los flyers. Entonces, terminaban, por ejemplo, ocupando lo que era un gimnasio Pokémon con puras cuentas falsas. O todo el mundo se pasaba la voz, entonces uno estaba en acto de presencia en el lugar y ya no podía entrar porque ya se había ocupado milagrosamente por 20 personas que no estaban. Hay Pokémon bloqueados por región, solo en Estados Unidos, hay uno exclusivo solo por Japón. Entonces, realmente la gente siempre quiere llenar toda la lista de Pokémones y no puede. Y ahora te están obligando a ir entre amigos. Y seamos sinceros, no todo el mundo tiene el tiempo para estar paseando de lado a lado. Yo me tomaba unas horas en mi fin de semana con amigos. Entonces, si tienes estas cuentas que falsean su geolocalización, tienen todos los Pokémones raros, justamente se supone que la estrategia era evitar que se intercambiara tan fácil los Pokémones raros para que tuvieras una cuenta súper poderosa. Pero si no hay batallas entre usuarios, que es otro pedido que han hecho, entonces de nada sirve. Realmente te han amarrado la soga al cuello ellos mismos. Y yo creo sinceramente que el juego va a morir pronto. Están haciendo muchas estrategias que necesitan dinero o demasiado tiempo de parte del usuario en lugar del entretenimiento de hola, vamos a ir a pasear, es divertido. Los primeros meses del juego tú veías padres de familia, incluso abuelos, saliendo con sus nietos, con sus hijos a pasear a distintas zonas, incluso distritos que organizaban estos eventos grandes para encontrar a la familia y demás, y así fuera más seguro. Entonces, teniendo todo eso, no lo supieron aprovechar. Ahí están las consecuencias. No creo que sea ya mucha gente la que regrese. Y si regresa, se van a desanimar mucho por las restricciones que hay para intercambiar Pokémon. Es una forma de matar solo tú a la empresa por no escuchar a los usuarios. Bueno, entonces te recomendamos a ti que nos estás escuchando y de repente a las tres personas que todavía siguen jugando a Pokémon, que no se muevan, porque ya regresamos con lo último del penúltimo episodio de la primera temporada de Doble Check. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que compartiendo nuestro contenido, dándole like o calificándonos, nos ayudan un montón a seguir adelante. Y recuerda que nos puedes escuchar en iVoox. También estamos en YouTube, en Spreaker, TuneIn. Recientemente también estamos en iHeartRadio, que es otra plataforma muy conocida. Y también estamos en Spotify si es que no quieres descargar una nueva aplicación. Nos buscas, nos encuentras, te suscribes. Estamos allá como Doble Check con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos de Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en el iTunes. Y también estamos en el nuevo Google Podcast. Descárgalo, pruébalo, búscanos y suscríbete ahí también. No olviden descargar los programas con Wi-Fi para no gastar su plan de datos. Muchas gracias por escucharnos, por estar con nosotros estas 17 semanas que llevamos hasta ahora. Y la próxima semana, el próximo viernes, sale el episodio número 18, que es con el que terminamos la primera temporada y tenemos una invitada especial que probablemente les va a gustar mucho a todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. Bye, bye.